No soy un hombre machista, me crié con mi mamá. Y ahora es estúpido. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Acá estoy con un poquito más tranquila, un poquito menos de dolor. Yo sé que a Claudia no me lo van a devolver, pero bueno, gracias a las mujeres que salieron a la calle, gracias a las mujeres que me apoyaron, gracias a todos los que estuvieron, a mis amigas, a mi familia, a las chicas del gimnasio, a las amigas de Claudia y a las mujeres feministas, a las organizaciones que estuvieron todos los días del juicio. Y bueno, lo conseguimos. ¡A Núñez lo metimos preso! De la mañana estamos en el estudio con Valeria Segura, nuestra columnista del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Hola, Valeria. Hola, ¿cómo andan? En su columna Una Torta Sin Moldes. Una Torta Sin Molde. Nombrada por la gente de Una Buena. Y contanos qué escuchábamos recién, ¿vale? Y escuchábamos el testimonio de lo que ayer contaba Florencia Cabrera, que es la madre de Claudia Salgán. En la marcha de Ni Una Menos de ayer a la tardecita, y bueno, es como realmente estremecedor lo que cuenta. Fue muy reciente la condena por el femicidio de su hija, Claudia, que recién el día de ayer se dio a conocer la condena, la sentencia, donde el Tribunal Oral Criminal número 1 de La Plata condena a Marcelo Núñez por homicidio agravado doblemente, por tener un vínculo con ella, y aparte por la situación de violencia de género que vivió, se demostró en el juicio, que vivió más de 20 años de situación de violencia de género, y bueno, que desencadenó en su asesinato, y por esto fue condenado a la máxima pena que se da en Argentina, que es a cadena perpetua. ¿Cómo fue el proceso judicial y estas figuras que son así, que tienen estos renombres legales que ustedes los abogados conocen muy de cerca y que tal vez nosotros vamos aprendiendo justamente a partir de estos casos? Sí, es una disputa que se vino dando hace muchísimo tiempo, el tema en la justicia penal, de reconocer las situaciones de violencia en los juicios, que se reconozca, que se contemple como uno de los agravantes en la situación. Porque en general lo que se daban hace unos años, no sé si recuerdan, era en estos tipos de homicidios o femicidios, el tema de la figura de la emoción violenta, se usaba muchísimo. Y a partir de una reforma en el Código Penal que se dio en el año 2012, se prevé que lo que se llamaba emoción violenta o situaciones atenuantes, no se puede dar más en situaciones de violencia de género. Por eso es tan importante contextualizar, que se reconozca, y eso llevó en este proceso, un proceso largo, que esto, el femicidio fue en el año 2015, en el primer Ni Una Menos. Y allí mismo, bueno, se presentó la familia, presentó como abogadas querellantes a Sofía Carabelos y a Guadalupe Godoy. La fiscal también pidió esta condena agravada y finalmente el Tribunal Oral Criminal dio por acreditados estos hechos. Pero bueno, es un juicio en general. Los familiares necesitan contratar un abogado o abogada penalista con perspectiva de género porque es muy difícil cambiar los criterios patriarcales de la justicia penal. No sabía que eran atenuantes en la cuestión pasional o esto de los crímenes pasionales, que además eran un atenuante, además de que ocultaba toda la violencia sistemática, eran atenuantes, eso. Exactamente, terrible. Se aplica para un homicidio, se aplica entre 8 y 25 años, y cuando ocurre esta situación, o cadena perpetua, si por ejemplo está vinculada con esta persona, si son pareja o expareja, o están casados, y en este caso, en las circunstancias atenuantes, se baja muchísimo la pena y casi que puede estar escarcelarse esa persona. ¿Qué implicaba esta situación de emoción violenta? Además, el nombre, ¿no? Ya señalaba algo. Algo estaba mal. Algo estaba mal en ese nombre, no medio dirigida la subjetividad ahí en el nombre emoción violenta, como algo que aislado, que surgió de pronto, ¿no? Uh-huh. Implicaba eso y que se pudo revertir y pensar como un patrón social. Sí, o peor aún, lo que se llamaba mediáticamente como crimen pasional, que es algo que tiene que ver con este lapsus que tenía una persona, parece un varón, en una situación de violencia, donde llegaba a matar a esta mujer o a esta feminidad. Y bueno, y ahí se justificaba todo, porque había llegado tarde, porque se había vestido de tal manera, porque no había hecho la comida, cualquier cosa. O sea, esa cosa de que algo hicimos, a pesar de que fuimos asesinadas, algo se hizo de alguna manera. Así que, por suerte, a partir del año 2012 ya no se puede utilizar más esta figura cuando hay una situación probada de violencia de género. Pero bueno, lo cierto es que otra de las críticas es que más allá de esta incorporación, los femicidios no han ido bajando, al contrario, se demostró que desde el año, en el 2018 aumentaron un 10% los femicidios a comparación del 2017 y bueno, y ahora, por suerte también se cuenta con estadísticas oficiales. La Corte Suprema de la Nación dio un informe oficial donde se muestra, está muy detallado, todas las causas que llegaron al Poder Judicial en relación a un femicidio o a femicidios por violencia de género. Y habló no solo de los femicidios a mujeres, sino también se reconoce los transfemicidios o travesticidios. Y aparte se reconoce lo que se llama los femicidios vinculados, que son los asesinatos a personas cercanas al vínculo, hijos, parejas actuales de la mujer, que se hace con el objeto de dañarla de una manera importantísima. Qué impresionante la fuerza de la mamá de Claudia Salgán que escuchábamos, ¿no? Fue ella la que puso en marcha el juicio oral porque este hombre que está imputado, Marcelo Núñez, por el crimen a golpes y puñaladas a Claudia Salgán, en realidad venía diciendo que había sido ella atacada por un ladrón al principio, ¿no? Fue sí. La madre que tuvo que ir a hablar, que tuvo que salir a luchar, a generar, a tejer redes para poder llegar hasta donde está hoy. Y ayer se escuchaba con esa emoción de que al menos tener esta justicia, ¿no? ¿Qué más sabemos de cómo se fue armando el caso? Esto pasó, como vos recién decías, en julio de 2015, o sea, apenas a un mes del primer Ni Una Menos. Exactamente. Sí, y ocurrió en Gorina, fue un hecho horripilante, espantoso, donde él, como vos decías, la apuñaló con un destornillador. A Claudia y en un momento la quiso llevar al hospital y hacerlo pasar como que había sido un robo, pero bueno, finalmente se comprobó que esto, toda la situación de violencia vivida de más de 20 años y que oportunamente tuvo que ser probada, y por eso yo creo que la madre estuvo mucho más aliviada dentro de lo, de lo, terrible de este caso, porque se pudo comprobar este hecho y que se le crea. O sea, es algo tan importante y que pasa tan poco en la justicia penal, que es creer en el testimonio de los familiares, de las víctimas, que realmente fue como un poco algo reparador. Valeria, esto lo escuchamos, las palabras de la mamá de Claudia Salgán ayer al final de la marcha de Ni Una Menos. ¿Estuviste ahí presente en la marcha, acá en La Plata? Sí, fui acá a La Plata. No nos vimos, no nos cruzamos. No, éramos un montón, había como 15 cuadras. Y bueno, y estrenamos bandera también con un espacio de disidentes y plurinacional de, ¿sí? Sí, de la universidad, o sea, todos los sectores que con perspectiva crítica, disidente y plurinacional, nos juntamos a hacer una bandera y la estrenamos ayer. Muy bien. Así que están ahí organizándose las disidencias a nivel universidad, todas las facultades. Todas las facultades, había compañeras de todas las facultades, colegios de la universidad, del jardín maternal de la universidad. ¿Y cómo se acerca quien participe de, que forma parte, me imagino que de la universidad, puede ser alumno, alumne, graduade, ¿no? Es no amplio docente, a todas. Docente, sí. ¿Sí? ¿Y cómo dónde están para acercarse? Nos estamos juntando en la Facultad de Exactas, pero ahora tuvimos que hacer un mail para las adhesiones a marchar en la bandera. ¿Hubo adhesiones? Se adhirieron a distintos centros de estudiantes. Marchamos junto con la Cátedra de Aborto de la Cátedra Libre. Y otras compañeras así de otras facultades, adhirió Psicología, el Centro de Estudiantes de Psicología, CAUCE, así que fue como que se va armando así sin mucha, o sea, como muy espontáneamente un grupo interesante. Muy bien, muy interesante, ya sabemos para... Un nuevo espacio para activar. Así es. ¿Y cómo la viste la marcha de ayer en relación a otras marchas de Ni Una Menos? Yo me quedé muy emocionada, el documento que se leyó fue también contundente, las compañeras, las madres, familiares que hablan también, fue como muy impactante, pero me parece que fue masivo, es algo que se viene repitiendo, y nada, ¿cómo la viste vos? La vi también muy emocionada. Qué buen indicador no cruzarse con alguien, ¿no? Es decir, estuve en la marcha yo también y no nos cruzamos. Es porque había una cantidad de gente impresionante. Ayer había mucha gente. Para analizar, muchas pintadas TERF vi. Ah, mira. Después lo podremos estar analizando de jóvenes. Lo vamos a estar analizando después. Acá podemos analizarlo en una columna. Creo que eso fue lo novedoso en relación a otras marchas que vi. Después la masividad fue como siempre, fue muy masiva. Estuvo muy emocionante las lecturas al final y también algo que pasa a nivel, no sé, de este colectivo cada vez más grande, de esta energía que se mueve en la calle o no sé qué es, pero la emoción que se manifiesta ahí siempre está buena, se queda así en el cuerpo, ¿no? Uh-huh.